El siguiente gráfico nos muestra cómo, comparando dos términos en Google Trend, como es el término Universidad de Málaga, o más conocido como UMA, y Universidad de Granada, conocido como UGR, nos dan distintos baremos en el que vemos como la Universidad de Granada se encuentra superiormente casi doblegada a la Universidad de Málaga. La andadura de la Universidad de Granada comienza a partir de 2004, con un gran ingreso en mediados de este año. Solamente es superado con picos y umbrales en los siguientes años, como pueden ser 2005, 2006, 2007, grandes picos que equivalen a periodos de automatrícula o periodos de exámenes de septiembre